día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Llegamos al programa 700, aquí disfrutando junto a ti, y ya sabes, todos los días con música distinta, jazz, fan, rhythm blues, fusión, new age, new soul, new jazz, básicamente la música que nos caracteriza. Durante los próximos minutos, concretamente 60, vamos a compartir tú y yo juntitos un montón de música. La mitad más o menos será de estreno, la otra mitad del recuerdo, pero en definitiva 60 minutos para pasarlo de maravilla. Yo espero y deseo pasarlo junto a ti muy bien, muy bien, y espero que a ti te ocurra lo mismo escuchando este programa, que puedes seguir a través de radioesperantia.com. ahí tienes un montón de enlaces, tienes el streaming para seguirnos en cualquier momento, TuneIn, o sea que para que te voy a contar, hay miles de fórmulas para seguirnos. Y para comenzar lo hacemos con un pedazo de estreno que luego te contaré de qué fue la historia, este tema bastante curioso. He puesto vocalista en la presentación de texto en Radio Esperantia, pero bueno, es multiinstrumentista, se llama Alexi Parashios, es de Boston, aunque es de Baltimore, aunque vive en Boston. Y es de origen griego, de ahí ese apellido tan complicado de pronunciar, Alexi Parashios. Es su segundo disco, Love Odyssey, es el que presenta estos días, y el tema que te proponemos es el sencillo, es una pasada. Y luego, si quieres, te cuento la historia. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra te va a acompañar en los próximos minutos desde la realización y presentación, y espero y deseo que te encante todo lo que tenemos previsto para ti. Bienvenidos, comenzamos. Francis Parachos, Love Odyssey, y este tema Mine, que compuso mientras estaba esperando para casarse. Conoció a una chica, dice que la canción la hizo en 5 minutillos. Y tenía todo previsto para lanzar este álbum y para casarse, y resulta que llegó el COVID-19. Entonces, en el vídeo, lo verás en YouTube, son dos parejas que se casaron durante la temporada de confinamiento en este COVID, en este año 2020. Es como una especie de bandera. Alexi Parashios, una línea espectacular, soul punk. Muy buena música. Pues nada, seguimos, esto es Confusión, y nos vamos con algo que ya ha sonado aquí en múltiples ocasiones. Un teclista, es británico, Ollie Seal, de su álbum So Many Ways, un tema que nos encanta, Easy Does It, aquí en Confusión. Y la música de este pedazo de teclista británico, Ollie Seal, en su álbum de presentación, un tema que nos encantó desde el principio, desde la primera vez que lo escuchamos, y nuestra percepción no ha cambiado ni un ápice. Seguimos, esto sigue siendo Confusión. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. The finest. As life goes on, you learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life. The finest. Se juntó un plantel impresionante. Jimmy Jan y Terry Lewis estuvieron allí en el ámbito de la producción, que no se oía bien, por eso tenía que subir un poco el micro. Mary Davis como vocalista, que continúa, es la SOS Band. Un disco que tiene una portada espectacular. Además, si lo pillas y te lo copias, te puede servir como cuadros. Una pasada, Sands of Time, SOS Band de Atlanta, Georgia. Y un temazo de Finest. Una verdadera delicia. Seguimos en Estados Unidos y nos vamos con un teclista de su álbum Faces, Billy Mitchell. Esto se llama Sahara The Journey. Una pasada. We'll be right back. un disco espectacular del teclista norteamericano Billy Mitchell Faces. Si lo buscas por ahí en la red, que lo encontrarás. La portada también es bastante curiosa, porque si recuerdas el Monte Rushmore, ahí en Estados Unidos, donde tienes las estatuas de todos los primeros presidentes norteamericanos, pues aquí es el álbum, sentado en medio Billy Mitchell y todos los músicos detrás, como si fueran las caras de los presidentes. Muy curiosa la portada. Músicos destacados que conocemos bastante bien, Melecio Magda Lullo, por ejemplo, o Justo Almario, pedazo de saxofonista. Bueno, nosotros seguimos y damos el salto de Estados Unidos, nos vamos a Suiza. Ya hemos escuchado en muchas ocasiones a este pedazo de músico suizo del cantón italiano, Mono Deluxe. Esto se llama zumo de limón, lemon squash. Thank you. era el segundo disco que lanzaba Mono Deluxe, un músico, bueno, multiinstrumentista suizo, vive en el cantón italiano de Suiza y lo hace de maravilla. Hace tiempo que hemos perdido la pista, pero esto a mediados de la década pasada pues estaba sonando por todas partes con este sonido tan peculiar, mezcla de smooth, down tempo, etcétera, etcétera, que durante una época pues era lo que sonaba en ciertas pistas de baile. Pues nosotros seguimos prácticamente, por dejar de mirar, pues mira, estamos llegando al ecuador del programa. El tiempo vuela que no te imaginas. Nosotros continuamos. Ahora te van a contar la historia real del programa Confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Down for whatever. Una vez más, Team John, preparados para enloquecer, Down con quien sea, en donde sea, down for whatever, preparados para lo que sea, no importa el lugar, con quien sea, siempre listo para todas las situaciones, acciones y reacciones, atento a la jugada, down for whatever, yo y mis camaradas, entiende, cómo lo hacemos es difícil comprender, más tarde el diablo por viejo pendejo, el juego de ti, yo te estoy muy lejos, si te enfrentas conmigo pagarás, yo pagaré, puro estilo directo del barrio bajo para toda mi gente, mi raza latina presente, soy Santiago de Chile por todos lados, registrando puro rap y nao hispana, estamos al mando esta vez. Down for whatever, como la ves, música para soñar, sonido elegante. Down for whatever, siempre, siempre organizante, organizante. Down for whatever. Siempre listo para lo que sea y en donde sea. 365247 los 12 meses. No hay quien se frene. Esto es para la gente que la vieja escuela represente. La vida en el juego. Down for whatever. No sabe, homie, por donde nos movemos. Así de sencillo, te explico, amigo. Tengo el toque fino latino. Te olvides los dos hermanos Silva. Siempre preparados para enfrentar la realidad. Pura mentalidad ganadora. Mucho respeto, homie. No cedo la corona. Mi flow fluye, sabes, impresiona. Jamás me daré por vencido. Me mantengo siempre listo a toda hora. Si no me entiendes, esto no funciona. ¿Acaso no sabías que controlamos la onda? Baby, una vez más, Sur Silvas in the house. Preparados para lo que sea, para lo que sea. Con quien sea y en donde sea, Down for whatever. 24/7, los 12 meses, 365 días al año, días al año. Sur Silvas, Down for whatever. Latino, whatever. Mexican, Down for whatever. All my people, Down for whatever. We down for whatever. Whatever. whatever. Down for whatever. 24/7, 365, los 12 meses. All day, every day. Atento a mis asuntos. Preparado siempre es la verdad y punto. Ya mis enemigos cuando quiera los punto. Con el filo de mi estilo en un segundo. En la calle me manejo, nunca pregunto. Down for whatever. Aunque de guerra, punto. Pie de guerra, punto. Para enfrentar la realidad, a quien sea y en donde sea. En la calle siempre me mantengo real. No fuck whatever, are you ready? Música para disfrutar, no existe la envidia. Solamente mi gente, las manos arriba. Salud, un brindis por la onda. Escuta mis compas. Son chilenos y lo hacen muy bien, como puedes apreciar. Sur Silva, Down Forever, con la producción de un fantástico productor francés, Watts. En las cortinillas de Radio Esperantia dice una radio diferente, etcétera, etcétera. Eso te lo ponemos entre programas en el reproductor que encontrarás en la página. Pues encontrarás todas las cortinillas que están hechas con la música de Watts. Música muy bien hecha. Bueno, nosotros seguimos y nos vamos con un bajista y después iremos con otro bajista. El primero es norteamericano, bastante conocido, se llama Stanley Clark. Este álbum me encantó. If this bass could only talk, si este bajo pudiera hablar. Y es una versión de un tema de Janet Jackson de su álbum Control. Funny how time flies when you're having fun. Fíjate qué maravilla. Thank you. gran disco. Cuenta Stanley Clark lo que vivió el bajo del que habla el título del disco. If this bass could only talk, si este bajo pudiera hablar, sería la traducción. Nos dice que, bueno, que ha vivido mucho con ese bajo, que el primero se lo robaron, y todas las vivencias que pasó con él. Un gran disco. Este tema es el que apareció en primer lugar en el álbum Control de Janet Jackson, con producción de Jimmy Jam y Terry Lewis, igual que el disco que hemos escuchado de la SOS Band, Sands of Time. Y un temazo, Funny How Time Flies When You're Having Fun. Esto es Confusión, esto es Radio Esperantia, y en este punto queremos agradecerte que estés escuchando este programa y esperando y deseando que lo esté pasando realmente bien. Y de un bajista norteamericano nos vamos a un bajista canario, Tana Santana. Este tema es una pasada, A New Beginning, de un pedazo de bajista que ya empezamos a verlo en los títulos de crédito de grandes producciones musicales. Tana Santana. Thank you. una delicia Tana Santana, un nuevo comienzo en New Beginning, su disco de presentación, una gozada. Y que ya te pusimos, bueno, de hecho fue portada en el podcast o programa Confusión, recuerdo ya hace unos añitos. Nosotros continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Get Broger, su álbum homónimo, y este Walking Out. Con este álbum se presentaron hace ya 6 años, y bueno, lo que ha surgido después, el álbum Colors, que es el último que han hecho, es una delicia, música muy bien hecha, y con vocalistas que conocemos muy bien, por ejemplo Lisa Thompson. Pues seguimos, nos vamos con un temazo y un pedazo de álbum. A esta banda pertenecía a Lionel Richie. Este es su álbum del 87, Night Shift, turno de noche, cantándole a una chica llamada Janet. Take me apart. Somehow I just don't care. She's playing with my heart. But Janet's so aware. Another Pasada, me encantaba este tema, quizá el que más me gustó de este álbum, de esta banda genial Commodores de Alabama, exactamente. El álbum que lo incluía es el este Night Shift, genial, genial. Y nosotros nos vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos. Jay Soto, Grooveland, en nada contigo. Todo por el día de hoy, por el podcast número 700 de Confusión, casi nada. Y en nada, pues volvemos con el siguiente. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio. Recuerda que puedes seguirnos en radioesperantia.com, el reproductor que verás allí. Puedes escuchar la emisión online, pero si quieres escuchar cosas determinadas, pues te va a ir bien al programa de geopolítica, al programa Confusión. Y tienes pues el contenido para todo el tiempo que quieras, porque tenemos un montón ya. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un verdadero placer. Volvemos en nada y hasta entonces, muchas gracias. Nos despedimos con un tema que conoces muy bien, de un álbum que se editó de música así jazz casi toda. Y esta es la contribución que hacía Incógnito, Caroline Anderson y Ramsey Lewis. Un temazo. Bye bye. Hasta la próxima. sunshine stretching the reach for humanity from the tragic. Find some magic so the heart can heal, so the blind can see. Understanding, love demands it way down. Sunrise, love's light still shines, and